soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. Tú no puedes comprar el sol. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de saco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Buenas noches. ¿Estamos al aire? Sí. Bien, bien. Ahí Cecilia, nuestra operadora, puso unas caras que diciendo, ¿qué está pasando? No, estamos al aire. Pasaron 8 minutos de las 7 en vivo aquí, Latido Americano, por FM Moreno, como todos los viernes hasta las 22, compartiendo con ustedes toda la información de América Latina, todo lo que aconteció y está sucediendo en la región en estos momentos. Quien te habla, Martín Raffo, aquí a mi izquierda. Está nuestro profesor de historia, el que todos los días nos acerca su mirada sobre la historia de América Latina, Guillermo Schneider. ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, buenas noches. ¿Cómo estás, Martín? Bien, me pusiste una cara cuando dije nuestro profesor de historia. Ah, que... sí, porque nunca me presentás así. Es cierto. Con la chapa de este profesional. Sí. Siempre soy un co-conductor acá, un locutor y ahora me sentí así. No, bueno, pero ¿te sentiste más importante o menos? No, ni más ni menos. Ah, ni más ni menos. Bueno, está bien. Cecilia Amico, como les decía, del otro lado del vidrio, ahí preparando toda la música para el día de hoy, encargada de la puesta en el aire y la operación técnica, y también trabajando en su columna de cultura. Hoy nos acercará a todos los oyentes y a nosotros algunos de los temas que tienen que ver con la cultura de América Latina. Ya en breve te estamos diciendo de qué se trata. Como todos los viernes... Entonces, hasta las 22 está por llegar Leonardo Smerling, que también formará parte de este programa y te contará las noticias de la región. ¿Qué vamos a trabajar hoy? En principio vamos a estar hablando sobre la reforma educativa en Chile, porque el fin de semana pasado se conoció que los estudiantes agrupados en la CONFECH, en la Confederación de Estudiantes de Chile, que agrupa a los centros de estudiantes de las universidades chilenas, decidieron retirarse del diálogo ciudadano que había abierto el gobierno de Michelle Bachelet para discutir con los sectores implicados los términos de la reforma educativa. Bueno, los estudiantes decidieron irse de este espacio de diálogo con el gobierno. Te vamos a estar contando un poco de qué se trata esa decisión, así como también sobre la marcha que la Central Única de Trabajadores de Chile, la CUT, realizó en el día de ayer para llevar adelante algunas de sus reivindicaciones. ¿Qué otro tema estaremos trabajando, Villa? Vamos a trabajar de las elecciones de Brasil a un mes de ese comicio y para analizarlo más profundamente vamos a tener una entrevista desde Río de Janeiro con Pablo Gentili. Pablo Gentili ya conversó alguna vez con nosotros, creo que el año pasado, acerca de los sucesos de las manifestaciones en Brasil en 2013 y hoy nos va a dar un panorama de cómo está el escenario electoral allá en Brasil con la complicada situación un poco para Dilma, que iba por la reelección y ahora tiene una sombra bastante importante, que es Marina Silva, ¿no?, del PSB. Pablo Gentili, entonces, que es secretario adjunto del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de FLACSO y es docente e investigador en Río de Janeiro, vive allí hace más de 20 años, va a conversar con nosotros en una hora, un rato. Muy bien, también estaremos hablando sobre Colombia, vamos a ver si podemos ampliar la información que tiene relación con las víctimas del conflicto y las conversaciones que se están desarrollando en La Habana con familiares de las víctimas. Ya fue un primer grupo, está por viajar un segundo grupo. La semana pasada tuvimos visitas aquí de una argentina que residió en Colombia durante varios meses y de una colombiana que está estudiando aquí en nuestro país y estuvimos hablando sobre el mismo. Vamos a tratar de profundizar un poquito más sobre este tema y conocer más de cerca cómo se vienen desarrollando las negociaciones allí en La Habana. Pero además tendremos hoy columna de Víctor Vuelta. ¿Columna, sí?, de recursos naturales? Sí, columna de recursos naturales, que de recursos naturales, trabajo y producción, que Víctor estará acercándonos en la noche de hoy. En esta oportunidad, la producción agroecológica en Brasil. Tenemos nota también, ¿no? Sí, así es. Tenemos una nota con un dirigente del Movimiento Sin Tierra de Brasil, Daniele Nerlei, quien estuvo aquí en la Argentina hablando sobre estos temas y se puso en contacto nuestro compañero Víctor Vuelta y vamos a conversar con él. Así que estaremos llamando dos veces a Brasil en la noche de hoy. Bien. ¿Sí? Uno de los países, por supuesto, más importantes para comprender qué está pasando en nuestra Argentina, en nuestra Latinoamérica. Cecilia nos hace señas con los dedos que vamos a estar llamando tres veces a Brasil porque también columna de cultura vamos a entrevistar al trío Leme, Leme Valenzuela, música de Brasil, una gente que vive allá y que hace música precisamente de ese país, ¿no? En esa columna Cecilia va a conversar con ellos y nos va a interiorizar de qué se trata este grupo de música de Brasil. Perfecto, y también tendremos columna de historia hoy, Guille, ¿qué vamos a hablar? No lo sé todavía. No sabes. Varias efemérides van a estar dando vuelta, ¿no? Por ejemplo, la asunción de Salvador Allende en el año 70 a la presidencia de Chile. Ganó las elecciones el 4 de septiembre de 1970. 1970. Bien. Uno de los temas que tienen que ver con las efemérides de América Latina en esta semana. No tenemos libro aún. Pero sí tenemos número para que nos llamen y lo vayan por ahora pidiendo, tenemos número, ¿no?, o reclamando para el sorteo que hacemos siempre a fin de mes. Nos pueden enviar un mensaje de texto al 1133-680099. Allí pueden colocar ese mensaje egoísta, ¿no? Quiero el libro. O si no, cualquier otro mensaje que tenga que ver con nuestro programa, con sugerencias u opiniones, y ya están participando automáticamente por el sorteo del libro. ¿De qué librería, Martín? De librería Hadas, que queda en Asconapé 139. Como siempre te decimos, la librería Hadas, que aquí en Moreno tiene muchísimos títulos de lo que busques. Y si estás buscando alguno que no esté en sus anaqueles, se dice. Sus góndolas, es una traducción así como sí, yankee, ¿no? Demasiado hipermercado. Sus estantes. Si no tienen sus vitrinas en sus estantes, enseguida te lo consiguen. Siempre muy predispuestos allí para poder solucionar lo que cada uno de nosotros estemos buscando en materia de literatura, historia, arte, bueno, historietas, cómics que le han agregado últimamente. Así que Asconapé 139, Hadas Libros. Nosotros todavía estamos esperando sugerencias por parte de ustedes, ya saben, a los teléfonos que les pasó Guille recién, o también se pueden comunicar vía Facebook y vía Twitter. Nos buscan como Latido Americano o como arroba Latido Americano. Ahora sí, como siempre y como todos los viernes, vamos a arrancar con la mejor música de América Latina. Vamos a escuchar a Gustavo Cerati, y esto es nuestro homenaje hacia el gran músico que partió el día de ayer. Escuchamos una versión de Zona de Promesas con Mercedes Sosa. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que río sangre y calme al contarle mi legaria. Tardo en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Se bucea en silencio. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Compensa. En la zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona. Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve. latido americano, nos preguntamos hacia dónde. 22 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Vamos a hablar un poquito sobre Chile, la reforma educativa que se está llevando adelante y los problemas que está teniendo el gobierno de Michelle Bachelet para contentar a todos los sectores. La última vez que hablamos sobre el tema, comentábamos que los estudiantes universitarios principalmente, aunque en muchos temas están unidos con los secundarios, en muchos otros hacen planteos por separado. Las movilizaciones son conjuntas, pero a la hora de plantear temas de debate y de interés en torno a la reforma, muchas veces se diferencian los secundarios y los universitarios. Entonces, te comentábamos que había diferencias en torno a cómo estaban viendo el proceso de participación que había abierto el gobierno de Michelle Bachelet para que los estudiantes participen del mismo, y también en cómo se le estaba dando lugar en los diálogos y en los acuerdos que se iban realizando a las empresas privadas que hoy ofrecen el servicio educativo. Como marcábamos en muchas oportunidades, el principal eje en el marco de la reforma que se lleva adelante tiene que ver con si se financia la oferta, que es lo que suele hacer la educación pública, financiar la oferta educativa, o se financia la demanda, que es lo que hace la educación privada, al menos que la educación privada pide que haga el Estado. Que el Estado financie la demanda quiere decir que otorgue créditos blandos, accesibles, para, a partir de cada familia de los estudiantes y las estudiantes obtener ese dinero, poder financiar su carrera universitaria. En ese marco se fueron estableciendo lo que en Chile llamaron los diálogos ciudadanos, a partir de los cuales distintos sectores se sentaron con centralmente la cartera educativa del gobierno de Bachelet, dirigida por Izaguirre, quien fue ministro de Economía del anterior gobierno de la Concertación, antes del primer gobierno de Bachelet, de Lagos. Y allí empezaron a debatir sobre todo los puntos centrales de esta reforma educativa. Los estudiantes, el fin de semana pasado, agrupados en la CONFECH, en la Confederación Nacional de Estudiantes de Chile, Confederación de Estudiantes de Chile, decidieron, por 20 votos a favor, retirarse de estos espacios de diálogo, planteando que no estaba no estaba claro por parte del gobierno, no estaba claro por parte del gobierno si, si los diálogos que estaban realizando eran diálogos vinculantes. Esto es, si los acuerdos que o los principios de acuerdo que había en esas mesas de negociación tenían algún tipo de vinculación, si se acordaba algo y eso después iba a tener un correlato concreto en los puntos de la reforma que así se trabajen. Después de esta decisión de correrse de esta instancia de diálogo, los estudiantes se reunieron con los llamados diputados estudiantiles, aquellos que fueron estudiantes, que hoy están dentro de del Congreso y que aparentemente son como el principal puente de diálogo entre el gobierno y los estudiantes chilenos, por estas diferencias que aparecen. Lo cierto es que ahora aparece como un momento en el cual los estudiantes de Chile dicen que van a tratar de establecer instancias de negociación, de diálogo, o que se los escuche, de manera bilateral. Porque uno de los temas que habían visto es que se había abierto un espacio de participación ciudadana, pero donde estaban solo los estudiantes, y no había otros sectores. Y mientras ellos se reunían, el gobierno hacía reuniones bilaterales con los otros sectores que tienen intereses, sobre todo económicos, en la educación chilena. Y a partir de este momento van a ver de qué manera se pueden sentar directamente con la cartera educativa a plantear cuáles son las diferencias. En concreto, lo que están diciendo y lo que están sosteniendo es que no hay garantías de que se termine el lucro en la educación. Algo que anunció con bombos y platillos el gobierno chileno, según los estudiantes universitarios, hoy no existe garantías que eso suceda. Los diputados estudiantiles los escucharon y luego de reunirse dieron su parecer a los medios. Vamos a escuchar un pequeño informe de una televisora chilena donde después de la reunión entre los estudiantes y los representantes legislativos, cada uno da su parecer. En orden de aparición, en primer lugar, vamos a escuchar a Nájela Aburman, que es presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile, a Camila Vallejo, que es hoy diputada del Partido Comunista, ex dirigente estudiantil, a Giorgio Jackson, que también fue dirigente estudiantil y hoy es diputado independiente, a Ricardo Paredes, que es vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, que participó también de la reunión que se realizó el último martes, y al diputado Mario Venegas, que es presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Bueno, y los representantes de la Confecha se reunieron este martes con un grupo de ex dirigentes estudiantiles y ahora diputados para analizar las indicaciones al proyecto de reforma educacional del gobierno. Uno de los puntos que todavía genera dudas es el arriendo de colegios. Lo que ellos nos presentaron son disposiciones y compromiso a trabajar en conjunto, indicaciones al proyecto que más que lo que podamos opinar nosotros hoy es algo que tenemos que conversar con los estudiantes, con nuestras bases y desde ahí sacar una postura no solo en relación a este documento, sino más importante que eso, la postura y la propuesta que nosotros vamos a mostrarles y ver ahí dónde hay convergencias, pero en general vamos por la misma línea en términos de poner fin al lucro, de erradicar el mercado de la educación como un derecho, son cosas que a pesar de los generales que son, aún no están zanjadas y es importante que lo podamos hacer en conjunto desde los distintos espacios que ocupamos cada uno de nosotros. Y creo que es importante señalar que aquí se ha demostrado que estamos trabajando en la misma línea. Tenemos objetivos comunes que nos unen y que es obviamente erradicar el mercado de la educación y garantizar la educación como un derecho. Terminar efectivamente con el lucro, garantizar gratuidad y terminar con toda forma de discriminación. En eso no nos perdemos y obviamente desde nuestros distintos espacios vamos a estar trabajando por abogar que eso se cumpla. Nosotros hemos presentado una serie de indicaciones que vamos a presentar en el proyecto de final lucro de selección durante esta semana y vamos a esperar obviamente el tiempo que sea necesario, entendiendo también los tiempos que se maneja el Congreso para que la Confech nos presente sus indicaciones que hasta el momento entendemos que en general van en la misma línea. Estamos, nosotros lo que queremos es garantizar que no exista lucro en la educación y estamos viendo cuáles son los mejores mecanismos. Durante esta semana vamos a estar trabajando a full, así que los mantendremos informados de cuáles son las materias en las cuales nosotros estamos disponibles, en cuáles no, así que todavía no lo tenemos resuelto. ¿Tocó el tema en la reunión? Nuestro interés es que no exista lucro en el sistema educativo y creemos que la mejor manera, de las formas mejores viables, es asegurando que los inmuebles son dueños de los sostenedores, así que eso es la principal premisa. Vamos a encontrar cualquier forma que no, o sea, que no deje espacio a la duda del lucro en la educación. Bueno, y en esta jornada de reuniones en la CONES también analizó junto al presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Baja las indicaciones a este proyecto. Nosotros hemos tenido le hemos pedido esta reunión al diputado Venegas en su calidad de presidente de la Comisión de Educación, entendiendo la importancia de que y la relevancia de tener hoy en día que estos actores conozcan las opiniones del movimiento social y que estos actores conozcan realmente qué es lo que estamos exigiendo en la chica, es decir, en el espacio de decisión, en los temas en los cuales realmente va a ser relevante finalmente la decisión de estos mismos diputados, que el día de mañana va a tener que votar una reforma a la cual sí podrían tener, por ejemplo, contener estas indicaciones. Nosotros entendemos de que todos los espacios de lucha son válidos. Para nosotros el mejor lobby que puede hacer el movimiento social es la movilización, y lo sabemos, tanto en las calles, a través de las marchas, de los paros, etcétera, pero también entendemos de que aquí lo importante es tener seriedad y madurez política al momento de proponer. Que han venido a conversar en mi condición de presidente de la Comisión de Educación y a plantearme sus preocupaciones respecto de este proceso en que comenzamos a votar en particular el proyecto. Y han tenido la gentileza de traer un documento en donde plantean los puntos que para ellos son esenciales que se consideren. ¿Cuáles son esos? Bueno, para ser estrictos, estamos en, por ejemplo, desde el punto de vista de la organización democrática al interior de los establecimientos educacionales, que se consagre en una norma ese derecho de los estudiantes, que también dice relación con la calidad de la educación. Bien, escuchamos a Nájila Aburman, presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile, a Camila Vallejo, diputada del Partido Comunista, a Giorgio Jackson, diputado independiente, a Ricardo Paredes, que es vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, y al diputado Mario Venegas, presidente de la Comisión de Educación, luego de la reunión que tuvieron el pasado martes, tanto representantes de estudiantes universitarios y secundarios, como los llamados diputados estudiantiles y los diputados que están directamente implicados en la discusión punto por punto de la reforma educativa que presentó el gobierno de Michelle Bachelet. Pero también esta semana en Chile marcharon los trabajadores de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores, por las calles de Santiago para exigir que se avance en el debate de una reforma laboral en Chile. Según plantearon en esta marcha, tienen algún tipo de dudas de que esto suceda, ya que existe una desaceleración bastante pronunciada de la economía de Chile. Esto puede llegar a provocar algunos problemas de despidos y trabar las reformas laborales que están tratando de impulsar y que el gobierno de Michelle Bachelet se ha comprometido a implementar. Según las cifras que se manejaron, la CUT dijo que fueron 40.000 los trabajadores que estuvieron marchando por la capital de Chile, mientras que parece que los carabineros chilenos son más pesimistas que los policías argentinos y no dijeron la mitad, como suele ser. Vieron que acá en la Argentina dividen por dos siempre la policía, allá dijeron que eran 5.000. Hay una pequeña diferencia, ¿no? Entre 40.000 personas y 5.000. Hay una pequeña diferencia. La raíz cúbica y... ¿Eh? Allá es la raíz cúbica. Sí, no es la división. Vienen matemática los carabineros chilenos. Sí, sí. Igual siguen manteniendo la proporcionalidad, ¿no? Sí. Números redondos. Claro. Sí, sí. Nada, nada,

Daniel, integrante de El Rastrillo. Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema... Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida. Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Tengo cosas que decir. Tengo cosas que decir. Tengo ganas de descubrirme. Tengo miedo. Tengo miedos. Tengo ganas de reírme. Tengo ganas de festejar. Cada año las mujeres del oeste nos encontramos para compartir experiencias. El sábado 6 de septiembre te esperamos en el 17º Encuentro Regional de Mujeres en Hurlingham. Charlas, talleres, música, feria y buffet. No importa tu edad, no importa. Es una jornada abierta y gratuita para todas. Escuela número 1, Esteban Echeverría, Necochea 1110, Hurlingham. Acércate. 6 de septiembre a partir de las 9. Acércate. Porque todas juntas somos muchas, nos hacemos en la lucha. Y es que la soledad ya se me acabó. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Aquí en Colombia, las dos grandes cadenas mediáticas tienen mucho control de la información y manejan muy fuertemente la comunicación, digamos, en el país. Escucha sus voces en Latido Americano. Horas 42 minutos, estamos en Latinoamericano, ahora en el piso con Leonardo Smerling. Buenas noches, Leonardo, llegaste por fin. ¿Qué tal? Muy buenas noches, llegué por fin, podemos decir, y sin problemas, está todo bien, no llueve. Qué suerte que tenés, Leonardo. Cecilia D'Amico también está en el piso con nosotros. ¿Cómo estás, Cecilia? Y con algunos problemas, yo bien, corriendo un poquitito, pero bien, yo llegué un rato antes. Con algunos problemas, pero nos vas a hablar de una compositora peruana, ¿no? Sí, en realidad, me di cuenta produciendo para el programa de hoy, que hoy es un programa medio homenaje, así en líneas generales. Bueno, estuvimos escuchando Zona de Promesas, como bien vos dijiste, Guille, Gustavo Cerati con Mercedes Sosa, dos grandes que ya están haciendo música por otros lugares quizás, y aunque Leo me haga caras. Y ahora justamente vamos a hablar de otra mujer que se fue hace unos días nomás, el 30 de agosto pasado falleció Victoria Santa Cruz. Bueno, esta mujer fue la última, digamos, la última de todos sus hermanos, todos ellos artistas, la última que quedaba, y bueno, falleció hace unos días, había nacido el 27 de octubre de 1922. Habíamos hablado hace unos ya 2 o 3 años de ella en alguna columna de cultura, porque bueno, fue una mujer que sufrió muchísimo las cuestiones raciales en Perú, y a raíz de eso ella hizo una composición muy interesante que habla justamente de lo que tiene que ver con la negritud, con su negritud, y con esto de no ser negra de piel. Ella registraba que era negra de piel. El problema fue que lo que no había podido registrar era lo que esto significaba, ser negra. Sí, y además lo hace de una forma reivindicando el ritmo, la música que no parece música, ¿no? Que es como ese fraseo. Yo decía, se parece al rap, ¿no? Al hip hop, a esta cosa como hablada, pero que al mismo tiempo tiene un ritmo, tiene una melodía, tiene una cuestión realmente muy, muy interesante de de desde dónde y cómo está llevado adelante. Bueno, justamente vos haces mención de una palabra que para ella es crucial, que es ritmo. Ella fue durante 20 años profesora en una universidad de Estados Unidos. Han pasado unos cuantos artistas hollywoodenses por sus saberes, y justamente una de ellas comentaba, gracias a un comentario que le habían hecho sobre cómo podía hacer papeles tan variados cuando actuaba, que teniendo Victoria Santa Cruz de profesora, había descubierto lo que tenía que ver con el ritmo. Ella lo que planteaba, Victoria Santa Cruz planteaba que el legado de África era el ritmo, el gran aporte a la humanidad, y que el ritmo organiza todo. Entonces ella lo que dice es que el ritmo surge orgánicamente y que de allí que tiene que ser este fluir desde dentro hacia afuera. Ella odiaba muchísimo en las academias, en las universidades, a los estudiantes que aprendían, a quienes se les enseñaba, a contar el ritmo. Y justamente por esto, ¿no? Por este concepto de que el ritmo que todo lo organiza es un fluir que va desde dentro hacia afuera. Y dejó muchísimo en todo esto. Esto que vos decís acerca del rap, del hip hop, bueno, ella laburaba mucho en sus composiciones musicales con los pregones, ¿sí?, peruanos, con ritmos africanos muy muy fuertes. También Nico Méndez Santa Cruz, uno de sus hermanos, se dedicó muchísimo al estudio de la marinera y a la interpretación, que es un ritmo peruano que tiene que ver justamente con la venida no por gusto de los esclavos africanos. Y particularmente en esta historia, ella, bueno, cuenta lo que sufrió en su infancia acerca de esto de ser negra, de que sus amigas la rechacen por esto. Y entonces crea un poema llamado Me gritaron negra. Esto es lo que vamos a escuchar a continuación. Vamos a escuchar entonces a Victoria Santa Cruz en este audio que debe tener ya unos 30 años. 20 años. Ay, mira qué me dejás ahora con la duda, lo voy a chequear porque la verdad sí. Es que no lo sé, no me imaginaba que tanto, pero vamos a compartirlo. Vamos a compartirlo también en el Facebook seguramente para que puedan también verlo en una de las versiones. Yo la hemos escuchado en varias versiones. Sí, hay unas cuantas versiones, para hoy había una versión, pero bueno, tenemos algunos problemas técnicos, así que vamos a escuchar otra de ellas. Hay versiones en donde ella simplemente habla, o sea, recrea este poema, y otras en donde cuenta justamente, puntualmente, lo que a ella le pasó cuando tenía no más de 4 años. Escuchamos entonces a Victoria Santa Cruz, me gritaron negra. Tenía 7 años, apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra. Negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra. ¿Soy acaso negra?, me dije. Sí. ¿Qué cosa es ser negra? Negra. Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Negra. Y me sentí negra. Negra. Como ellos decían. Negra. Y retrocedí. Negra. Como ellos querían. Negra. Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. Negra. Y retrocedí. Negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra. Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y cómo pesaba. Me alací el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. Negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra. Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer. Negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra. ¿Y qué? ¿Y qué? Negra. Sí. Negra. Soy. Negra. Negra. Negra. Negra soy. Negra. Sí. Negra. Soy. Negra. Negra. Negra. Negra soy. De hoy en adelante no quiero laciar mi cabello. No quiero. y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro! Al fin comprendí. ¡Al fin! Ya no retrocedo. ¡Al fin! Y avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! Ya tengo la llave. ¡Negro! Negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negra soy. Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina. Ahora en Quito, 17:51 minutos, temperatura 23 grados, humedad 31%. Ernesto Samper comenzó sus actividades como secretario general de la UNASUR. Los integrantes del bloque habían llegado a un acuerdo para nombrar al colombiano al frente de la organización. Pero recién ayer comenzó sus tareas realizando una conferencia de prensa. Allí anunció que asumirá formalmente su cargo la semana que viene en Caracas. Samper explicó cuáles serán las prioridades de su gestión. En primer lugar, estará la consolidación del sistema financiero del organismo. También impulsará la creación de un tribunal penal para la región. Luego de asumir su cargo en Venezuela, Samper realizará una gira que lo llevará por Chile, Argentina y Uruguay. El Salvador piden el indulto para 17 mujeres condenadas por aborto. Organizaciones salvadoreñas realizaron manifestaciones para presionar a los diputados y diputadas que deben tomar la decisión. Las mujeres cumplen penas de hasta 40 años por homicidio agravado. Las agrupaciones también elevaron un pedido al Tribunal Superior de Justicia para que repare los graves errores en las sentencias que el sistema judicial cometió contra estas mujeres. Según las organizaciones, son más de 125 mujeres las que están en prisión con condenas de 11 hasta 40 años. Todas ellas son mujeres que sufrieron un aborto por complicaciones obstétricas y falta de atención médica. Perú concentra el 50% de las inversiones chinas en América Latina en los últimos 12 meses. Más de 120 empresas de origen chino aportaron cerca de 9.300 millones de dólares en agricultura, manufactura y servicios. Así lo informó el presidente de la Cámara Peruano-China, José Tam. En este último año, ese país superó en recepción de inversiones a Argentina, Brasil y Venezuela. La hora en Lima, 17:53 minutos, temperatura 17 grados, humedad 82%. Flor de fuego tiene paloma, un temblor de primaveras, palomita, y un volcán corre en tus venas, y mi sangre como brasa tiene paloma, en tu cuerpo quiero hundirme, palomita, y hasta el fondo de tu sangre. el sol morirá, morirá. La noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Esperanza, palomita, la flor crece con el agua. El sol volverá, volverá. La noche se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Junto a mi boca, paloma, palomita, ay, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Estamos escuchando una canción por el cantautor chileno Víctor Jara. Hay una noticia de esta semana que tiene que ver con su asesinato al poco tiempo de producido el golpe de estado de Augusto Pinochet. Hubo varios docentes y estudiantes que se habían atrincherado en la Universidad Técnica del Estado, hoy Universidad de Santiago. Víctor Jara daba clases en esa universidad. Resistieron poco al embate de las fuerzas del ejército chileno, que avanzó, los apresó y después de torturar a varios de esos profesores y estudiantes que estaban allí, los llevaron al Estadio Nacional de Santiago de Chile, donde fue reconocido Víctor Jara. Fue separado, le golpearon las manos hasta quebrarle los dedos para que sea imposible que vuelva a tocar la guitarra, a poder cantar, y después lo asesinaron. 44 balazos se registraron en el cuerpo de Víctor Jara. La noticia es que hay nuevos procesados, procesaron en realidad los asesinos de Víctor Jara. Tanto Hernán Chacón Soto y Patricio Vázquez Donosos en calidad de autores del crimen, y también al fiscal militar Ramón Melo Silva como encubridor del asesinato del artista y militante chileno. Suman 4 ya los imputados en calidad de autores materiales. También está Pedro Barriento Núñez, a quien la Corte Suprema solicitó que sea extraditado desde los Estados Unidos, donde vive. Estados Unidos todavía no ha respondido la petición de extraditar a uno de los responsables del asesinato de Víctor Jara. En tu cuerpo flor de fuego tiene paloma, una llamarada mía, palomita, que ha calmado mi herida. Volemos libre, tierna paloma. No pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el agua.

en esa orientación. Lo que está claro es que hoy Rafael Ramírez dejó de ser el ministro de Energía y Petróleo y pasó a ser el canciller de Venezuela. Ocupó su lugar un ingeniero geofísico, Eulogio Del Pino, el nuevo presidente de Petróleos de Venezuela. También me parece que con el tiempo, esto quizás ahora es difícil de poder analizar, pero Hugo Chávez tenía una serie de alianzas, como cualquier gobernante tiene una serie de alianzas con diferentes sectores con los cuales va repartiendo espacios de poder. Así se maneja el poder acá, en Venezuela, en Alemania, en Singapur. Básicamente uno lo que hace es hacer alianzas con diferentes sectores y cada uno de esos sectores va ocupando diferentes espacios de poder real y concreto, caja, como se podría decir, en diferentes espacios del Estado. Bueno, PDVSA era sin lugar a dudas, la caja de Venezuela. En alguna medida se la queda Maduro, podemos decir. Sí, esto siempre dándole lugar a una de las lecturas que se está haciendo en torno a estos cambios que llevó adelante Maduro y que una vez más, como tantas otras veces, llamó sacudón. Hubo sacudones en el gobierno de Venezuela. Mira, creo que no nos alcanzan las dos manos para... Puedo estar exagerando un poco. Pero siempre que hay alguna crisis de orden político y económico, hay un intento de borrón y cuenta nueva y salir para adelante en cambios de orden político. Además de lo que decís, Leo, que tiene que ver con las especulaciones en torno a quienes se alejan y quienes se acercan, a quienes son los maduristas y los chavistas, si es que se puede dividir así el gobierno, o pensar también que la divisoria entre maduristas y chavistas está dada según el cristal de donde se mire y según la posición política que asuma el analista. Porque los que no están de acuerdo con el gobierno de Maduro dicen ser los mejores representantes de Chávez. Y los que dicen que aquellos que se asumen mejores representantes de Chávez en realidad son sectores que están buscando nada más que intereses personales, que están más cercanos a Maduro, dicen que Maduro es el principal representante de Chávez porque Chávez lo nombró a él como su sucesor. Bueno, la Mesa de Unidad Democrática, la oposición a Maduro, también dice que retoma las banderas de Chávez. O sea, esto es como el peronismo, digamos, acá en la Argentina, donde son todos peronistas y no importa muy bien, cada uno se quiere hacer cargo de la bandera. También sí, déjame igual completar completar con una información que es importante para comprender el marco general, que tiene que ver que por izquierda Nicolás Maduro no dice que esto es un cambio de nombres, por eso lo llama sacudón, si no, no podría acompañar un nombre que intenta ser tan rimbombante con un solo cambio de nombre de ministros. Es una reestructuración general del Consejo de Ministros del que forma parte y de el concepto de gobierno. ¿Por qué? Por izquierda lo que dice es que le está dando mayor poder al pueblo. Y uno puede preguntar, ¿cómo le va a dar mayor poder al pueblo si hay un cambio de nombre, si hay una reestructuración de gabinete? Bueno, porque en realidad, dentro de la reestructuración, el gobierno venezolano, el poder ejecutivo, a diferencia de lo que los argentinos conocemos, el que sigue en el mando después del presidente no son los ministros, son distintas vicepresidencias, que son como carteras, como las carteras ministeriales que conocemos acá, pero allá se las llama vicepresidencias. Entonces lo que hizo en esta reforma Maduro, o al menos lo que propone el gobierno, es darle forma a un conjunto de vicepresidencias, algunas nuevas y otras que se mantienen, y darle forma a consejos de ministros. Los consejos de ministros, según esta nueva reestructuración, deben responder directamente a los consejos comunales. Esto es, los consejos comunales donde participa la población, donde discute, donde planea y debate algunos planes del gobierno, los consejos de ministros tienen que responder directamente a esos consejos comunales. Entonces, según esta nueva manera de concebir el poder en Venezuela, ahora habría un presidente, habría vicepresidentes que están respondiendo o que trabajan junto con el presidente, y había consejos de ministros que serían los representantes del poder popular en el poder ejecutivo. Sí, y además, bueno, para darle quizás fuerza a eso es que Elías Jagua, que estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pasa a ser ministro de Comunas y Movimientos Sociales. Así es. Justamente un hombre fuerte en ese espacio, un histórico también, en ese sentido, que también pasa a tomar un lugar importante en esta reestructuración, en esta reformulación. Pasa, ahí se me fue el nombre, que era de PDVSA, que pasa a ser ministro. Rafael Ramírez. Pasa al Ministerio de Relaciones Exteriores, con también, más allá de que esto es usado muchas veces como crítica, pero es la realidad, cada país tiene su estrategia para hacer las relaciones internacionales, y en Venezuela el petróleo ha sido la herramienta para hacer las relaciones internacionales. En ese sentido, el nuevo canciller conoce bastante del tema petrolero, e internamente Elías Jagua, que hasta ahora era canciller, pasa a ocuparse de este espacio de las comunas y movimientos sociales, que se relaciona con esta reestructuración que vos decís de los consejos de ministros relacionándose con el poder popular. Los que más venían pidiendo que efectivamente empiece a expresarse el poder popular en el poder ejecutivo dicen que esto es un cambio de nombres, que en realidad la forma que le están dando es una forma que se va a quedar en eso, que no va a tener el contenido de lo que se puede estar desarrollando en los órganos del poder popular, porque la burocratización que ha alcanzado el Partido Socialista Unido de Venezuela y que tuvo su expresión en el último congreso del que hablamos hace poco, marca que en el fondo sigue siendo el poder de aquellos que se enquistaron en la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela y que no abrieron a un debate democrático dentro del PSV que esté mostrando una decisión del gobierno venezolano de abrir las puertas a los consejos comunales. Maduro dice que sí, que esta nueva reestructuración pretende abrir esas puertas. Bueno, tendremos que seguir analizando y viendo qué sucede, ¿no? Sí, lo que pasa, digo, y en este término yo la verdad es que no tengo soluciones. Disculpen, Nicolás Maduro y todos sus los venezolanos que nos estén escuchando, si estaban esperando soluciones desde aquí. Pero hay un punto donde las grandes líneas macroeconómicas y grandes líneas políticas estarían determinadas por Maduro y sus vicepresidencias. Por otro lado, las comunas, que en Venezuela efectivamente tienen poder, tienen un manejo de dinero para llevar adelante proyectos, pueden llevar adelante con los consejos de ministros algunos proyectos, pero esto va a depender del contexto político y económico que determina Maduro y las vicepresidencias. Es decir, hay una cuestión donde entiendo esto del cambio de nombres, pero hasta hay un punto en el cual eso tiene que llevar a un límite para construir este nuevo vía al socialismo. En el medio está toda la gran crisis venezolana en cuanto a lo económico y en cuanto a lo social. Quizás en lo político ahora está un poco más calmado, pero hay que ver esto hasta dónde tira. Sí, lo que pasa es que las críticas, bueno, ya nos meteríamos en otro tema y nos quedamos sin tiempo para seguir desarrollando el tema Venezuela, pero las críticas están dadas en torno a que se hayan calmado las aguas está directamente relacionado con los puntos que le cedió Maduro a la burguesía venezolana. Y dentro de ellos, la unificación del tipo de cambio, que va a implicar una devaluación directa de la moneda y, por lo tanto, un recorte en la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Eso no es algo menor que, efectivamente, en algún momento vamos a tener que tratar de desarrollar con mayor detenimiento. Bien, los ministerios que fueron fusionados se creó la Vicepresidencia de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Se fusionaron los ministerios de Educación Universitaria y de Ciencia y Tecnología, que ahora es Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Se fusionaron los ministerios de la Juventud y el Deporte, también los de Ambiente y Vivienda, que ahora son llamados Ministerio de la Vivienda, el Hábitat y el Ecosocialismo. Y se fusionó el Ministerio de Educación, de Educación Universitaria y Ciencia y Tecnología. Esto es el sacudón que se definió esta semana en Venezuela. Te siguen manipulando. Desde Venezuela escuchamos a Dame Pa' Matala con

con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. Polémicas declaraciones el presidente de Chile. ¿Por qué no te callas? El ruido mediático silencia a los protagonistas. Colombia, mejor dicho, Estados Unidos, tiene dos objetivos militares estratégicos en América del Sur. Venezuela primero y Brasil después. Si bien con Brasil hace una política diplomática de cortejo. Pero lo cierto es que el país que está más rodeado de bases militares en América Latina no es Venezuela, sino que es Brasil. Escucha sus voces en Latido Americano. Preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr. Ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar. 20 horas 32 minutos. Seguimos aquí en Latido Americano. Estamos intentando una comunicación telefónica con Río de Janeiro en directo para tratar de... Está muy difícil, ¿eh? Lo decimos en portugués porque somos así en latinoamericano. Porque estamos enojados, porque lo queremos decir en castellano. Las dificultades técnicas que tenemos en la noche de hoy, pero igual, lo importante, lo interesante es poder hablar y analizar lo que se viene en las elecciones de Brasil. Del próximo 5 de octubre se va a estar eligiendo presidente, vicepresidente, gobernadores, parlamentarios nacionales. Podemos decir que se va a estar eligiendo presidenta, porque hoy en día la discusión está por si eligen a Dilma Rousseff o a Marina Silva. Hubo inclusive debates en el día de hoy, en la semana, hubo debates entre los presidentes para poder plantear cuáles son las diferentes posiciones. ¿Cómo estamos con el tema del llamado telefónico? Está todavía un poco complicado. Sí, está un complicado porque estamos tratando de ubicarlo en el celular y el teléfono fijo, no pudimos ubicarlo a Pablo Gentili, entonces siempre con el celular, encima de otro país. Imagínense los oyentes, si es complicado comunicarse aquí, comunicarse a otro país, es triplemente complicado. Así que vamos a ver siglo XXI, el siglo de las comunicaciones. Sí. Así estamos. Así estamos porque las comunicaciones están en manos privadas, ¿no? Están en manos de quienes hacen de ellas un bien de cambio. Está bien, seguramente en otros lugares funciona diferente. No funciona diferente porque en todo el mundo es un bien de cambio las comunicaciones. No hay forma. Bueno, en algunos lugares deben ganar mucha más plata y entonces... Pero bueno, veremos qué es lo que sucede. Estábamos hablando de las elecciones en Brasil. Sí, unas elecciones que, como veníamos analizando, cambiaron a partir de la muerte del candidato del Partido Socialista, que catapultó a Marina Silva, una ex integrante del PT, a ser la candidata presidencial. Eso cambió todo el escenario político brasileño. Incluso se habla de la posibilidad que sea la que pueda derrotar a Dilma Rousseff en una segunda vuelta, siempre y cuando incluso Danesio Neves, el otro candidato que tendría algún tipo de intención, no decida bajarse en la primera, porque si decide bajarse en la primera hasta podría tener problemas Dilma Rousseff en ser en perder las elecciones con Marina Silva. Todo el escenario electoral cambió a partir de esta situación, porque Dilma Rousseff y el PT estaban absolutamente con una situación de calma y cierta certeza con que la reelección era algo seguro, ¿no? Totalmente. Tanto cambió este panorama que incluso la figura de Marina Silva es una figura muy particular, por lo carismática, por la cierta simpatía que genera en algunos sectores de la izquierda independiente que no están abrazadas al PT por su tradición de lucha ecológica y contra la contaminación. Tan es así que, por ejemplo, llamó la atención que esta semana el propio Caetano Veloso, representante de la izquierda cultural brasileña, dijo que iba a votar por Marina Silva. Algo difícil de creer, teniendo en cuenta, por ejemplo, que su vicepresidente, candidato a vicepresidente, es un gran hacendado, un empresario que tiene una gran inserción en la industria agrícola brasileña. Por lo tanto, está relacionado con los agroquímicos, está relacionado con la manipulación genética de los granos y va como vicepresidente de la máxima representante de la lucha contra la contaminación ambiental de Brasil. Guille, vos que viviste en Brasil y conocés bastante de todo este tema, ¿es raro que Caetano Veloso esté apoyando a Marina Silva, una candidata como Marina Silva? Mira, lo que sé es que en las elecciones donde Lula enfrentaba a Fernando Henrique Cardoso, Caetano Veloso llamó a votar por Fernando Henrique. Y otros artistas brasileños también, pero él, bueno, es un referente cultural, digamos. Yo no creo que sea un referente político en el Brasil, pero sí es un referente cultural y es un tipo que tiene así como que... Estaría entonces a la derecha de sus oyentes. Porque nunca fue tampoco un emblema ni un representante de la izquierda. Fue un de la izquierda política. También posiblemente venga de otra época esa, ¿no? Que estaba a la izquierda de la dictadura del 64 cuando fue a parar a Londres, claro, exiliado, y era contestatario, era rebelde así a nivel cultural, como una cuestión que era anticultura hasta que se metió totalmente en la cultura hegemónica brasileña. Si a este dato le sumamos que el ex ministro de Cultura de Lula también llamó a votar a Marina Silva, Gilberto Gil. También. Ese es más raro, ¿no? Es un poco más raro por haber sido ministro de Lula, ¿no? Pero bueno, también Marina fue del PT. Totalmente. De todas maneras, ¿sabes qué? Tenemos que de todas maneras decir que no necesariamente el PT es la representación de la izquierda de Brasil, ¿no? Porque si nosotros tenemos que pensar en una izquierda social y política consecuente en Brasil, tal vez podríamos hacer referencia en el Movimiento Sin Tierra de Brasil. Sí, claro. Por la tradición y la historia de lucha que tiene. Y que el PT lo deja fuera de alguna manera, pierde esa base social cuando niega la posibilidad de la reforma agraria, que era una de las demandas que el MCT tenía y por lo cual apoyó al PT en la primera hora, ¿no? Así todo, como bien decís vos, así todo, cuando tuvo que ir el PT a una segunda vuelta con los representantes de la derecha representativa de Brasil, el MCT llamó a votar al PT, porque consideró que un gobierno del PT permitía un escenario y un escenario político donde le iba a dar más lugar a avanzar en las reivindicaciones históricas de este movimiento. ¿Sabes que hoy leí una nota muy interesante de una profesora de historia y de ciencias sociales de Lisboa hablando de esos apoyos que hay de los empresarios a los candidatos de partidos ambientalistas y que giran generalmente a la derecha porque la bandera de la ecología y de los partidos verdes y qué sé yo terminan haciendo alianzas con empresarios de derecha y yendo por ese lado, ¿no? Sí, pasó también en Colombia. Claro, que porque son en realidad lo que privilegian o priman son los agronegocios y los monocultivos, en detrimento de las economías más familiares y más de baja escala. Sí, lo que habría que pensar... Entonces muestra en Europa cómo sucedió eso. Claro, lo que habría que pensar, y lástima, no podemos establecer la comunicación con Pablo Gentili para poder comprender más de cerca y saber qué puede estar analizando él conociendo tanto el panorama político brasileño, es qué quedaron de las viejas reivindicaciones de la Marina Silva que se presentó a la última elección y que salió tercera, ¿no? Que sacó el 20%, porque está llamando a, por ejemplo, la independencia del Banco Central, que es una vieja reivindicación del neoliberalismo. Está diciendo que, bueno, que en realidad los agroquímicos bien usados no contaminan el medio ambiente. Que además, quedó de la vieja compañera de Chico Méndez. Y además está ya bastante claro que en el caso de una segunda vuelta, toda la derecha iría con Marina Silva sin ninguna duda, ¿no? Sí, además tiene el apoyo de lo que son los sectores evangelistas, que en Brasil no son menores y tienen un peso político. Ya pasaron de ser simplemente un sector de la sociedad con alguna cuestión religiosa, sino que empiezan a tener ya puntualmente una posición política, quiero decir, donde inclusive tienen sus propios candidatos, algo que sucede en Brasil ya hace un tiempo, no es algo que simplemente salta con Marina Silva y lo que hace es, en alguna medida, tener un acercamiento. Son estas posiciones que en América Latina tenemos, ¿sí? Donde hay sectores que van por izquierda en algunos puntos y por derecha en otros. Sí, una especie de ambivalencia político-cultural que en la Argentina la conocemos hace más de 50 años, pero que en otros países de América Latina quizás no estaba tan marcada en esos sentidos. Creo que vos, Martín, lo habías dicho la otra vez. Volvemos al conservadores liberales. Uh-huh. Éramos la gran discusión en América Latina, termina siendo conservadores liberales. A pesar de que se había pensado en algún momento que tenía alguna otra mirada, más o menos viene a ser eso. Sí, porque la reconstitución del campo político en América Latina en los últimos años ha sido realmente nueva. Entonces, los conservadores liberales han conseguido puntos en común en función de quienes se ponen del otro lado cuando antes ese actor no aparecía. ¿Por qué? Sabemos que en su momento los liberales podían expresar ciertas concepciones más de centro izquierda y los conservadores más de derecha, pero hoy incluso la centro izquierda tiene posiciones de centro derecha. Entonces, para combatir con ese campo político, los liberales también se asocian a los conservadores y van derechizándose en función de establecer diferencias. De hecho, se ve claramente en muchos países de América Latina esto. Vamos a seguir hablando sobre esto, queda tiempo, tenemos hasta el 5 de octubre, intentaremos hoy, si no la semana que viene, poder contactarnos con Pablo Gentili y entonces analizar desde Brasil qué es lo que está pasando en el escenario electoral brasileño. Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, Latido Americano, latiendo al ritmo de América Latina. Vamos a enseñarles a los que están a la derecha que no todo en este mundo es una mercancía. Tampoco se trata de cultura ONG. Ayudemos a los pobres, enseñémosles a creer. Se trata de cantar para que paguen la factura por cada gota de agua que se seca, por cada árbol que terminó adornando alguna mesa y por cada grano de polvo que compraron por la fuerza. Deixe-me ir, preciso andar. Esta música es como lo que vas a poder escuchar mañana a las 10 menos cuarto de la noche, antes de que arranque lo que es el momento de la fiesta de FM Moreno. Vas a poder compartir muchas cosas. ¿Este sería el momento melancólico de la fiesta? Sí, podemos pensar que es o el principio, cuando estamos todavía prendiendo el fuego. Ah, hablando de prender el fuego, tenemos un mensaje de Sergio Campos, nos está escuchando desde Valparaíso, Chile, un compañero de la radio que se nos fue, cruzó la cordillera de los Andes y se quedó del otro lado. Nos desea éxitos en la fiesta de mañana, firma como ex parrillero. Y después, la verdad que hace, como yo voy a estar ocupándome de la parrilla mañana, hace un comentario, digamos, yo te agradezco, Sergio, no intento imitarte, ni siquiera igualarte, yo tengo mi propio estilo de parrilla. Acá en la Argentina cada tipo sabe hacer el asado a su manera y todos son perfectos, ¿no? Todos son excelentes, pero bueno, tampoco nos gusta la soberbia de algunos. vamos a decirlo así. Se generó un clima tenso. Tenso en FM Moreno. Arreglala, Sergio, arreglala porque... No, pero es que no estoy ofendido. Simplemente digo, estoy marcando posiciones. Bueno, mañana la fiesta. Desde las 10 de la noche en el Churqui, Yolí 2637, vas a poder ver teatro con Tercer Cordón Teatro. Vas a poder ver proyecciones que estuvimos seleccionando y también escuchar varias bandas. Té de Tilo y Fieras Vagantes, después la música durante toda la noche hasta que no podamos más, hasta que aguante el cuerpo. Va a haber para comer, va a haber para tomar. Más tempranito es un ambiente más familiar, vamos a llamarlo así. Más tarde, para los que quieran bailar y escuchar un par de bandas de rock, te invitamos a que vengas, te diviertas con nosotros y también a que colabores con este proyecto, con esta radio comunitaria, alternativa y popular, que nos sostenemos de esta forma también. Si escuchás la radio, si te gusta y pensaste alguna vez en cómo podés hacer para colaborar, dar una mano en esta radio, una excelente forma es que mañana te lleves a todos tus vecinos, amigos, familiares a la fiesta, a divertirse un rato, comer algo, tomar algo, pasarla bien y de paso colaborar con FM Moreno. A procura da batida perfeita. A procura da batida perfeita. A procura da batida perfeita. Então corre, a batida é minha, cheguei primeiro. No ruim faz a pezinha, que é tudo por dinheiro. Solto na Babilônia, lá procura paz. Perderam o manual, e agora como faz? João e Maria, cheio de regalia. Tô no ponto do canalha que fazia acontecer. Agora é artista, não se mistura com a plebe. Domingo no Faustão, terça-feira na Hebe. E a Tim Botafogo, apartamento Ipanema. Uma vida de bacana se eu entrasse pro esquema. Mas eu busco na raiz, e lá tá o que eu sempre quis. É um saco de dinheiro que me deixa feliz. E sim, a força do samba, a força do rap. O MC que é partideiro, o bumbo que vira esquete. É meu som, que mostra muito bem o que eu sou. Onde cresci, onde ando, onde fico. Onde eu vou? A procura da batida perfeita. A procura da batida perfeita. A procura da batida perfeita. A procura da batida perfeita. Bicho tá pegando, a chapa esquenta. O tempo passa, mas a evolução é lenta. Mas não tenho pressa, velocidade é essa. Não é nada nesse mundo, compadre, que me estressa. Porém, há um caso diferente que envolve toda a minha gente. Não se bucha de ninguém, fica do lado do bem. Atitude, amor e respeito também. Eu vou no samba, é gente fã. A diferença é clara, a gente fuma e eles fama. Proteja a raiz pra que tenha bons frutos. Já diz o velho ditado, quem tá junto, tá junto. E eu tô junto, e junto carrego meu orgulho. Suburbano convicto, sem meu lugar no mundo. Há coisas que o dinheiro não paga, cê sabe como é. Tipo eu e minha preta, só no rolê. ¿Cuál es el ritmo perfecto? ¿Dónde está? No sé. ¿Ça existe un bifarfait? C'est vrai? ¿Ça existe? D'accord. ¿Could this be the perfect beat? El ritmo perfecto. Procura da batida perfeita. Thank you. continuamos en la uya. Continuamos en Latido Americano y tenemos ya la cortina porque está aquí presente con nosotros Víctor Vuelta. Decimos el nombre de la columna. Habíamos quedado, buenas noches. Habíamos quedado en discutirlo también, ¿no? Pero bueno, seguimos en. Puede cambiar el nombre de la columna. Habíamos discutido en un momento también que propongan nombre para la columna, que se relaciona más que nada sobre los bienes de producción y el proceso de producción, el trabajo relacionado todo al ámbito, digamos, de producción de alimentos, ¿no? Así que, bueno, esa es la columna, ¿no? Como estamos viene siendo desarrollo sustentable y recursos naturales, digamos. Por ahora seguimos con ese nombre. Tenemos, puede ser bienes comunes, diferentes, digamos, conceptos que vayan abordando esta cuestión. Sí, tenemos discusiones sobre el nombre de la columna, pero no sobre el contenido. En un ratito nada más vamos a estar teniendo, si las líneas telefónicas esta vez nos acompañan, otra comunicación telefónica con Brasil, pero en este caso para hablar de otro tema. Sí, es el mismo tema en distinto lugar. Son los movimientos que están trabajando sobre las producciones agroecológicas, cómo vienen desarrollando la producción, cómo vienen desarrollando su comercialización. Particularmente esto es en Brasil, en MPA, que es el Movimiento de Pequeños Agricultores, que están dentro del movimiento del MST de Brasil, que es un movimiento que en el 2002 tenía 70.000 familias. No sé cuántas familias tendrán, pero van a tener más, no menos seguramente. Como movimiento nacional, ¿no? Un movimiento que se fundó, digamos, en la lucha por la reivindicación, por la lucha de la tierra, en posición comunitaria, y bueno, es un movimiento muy amplio en Brasil que tienen su propuesta y su concreción productiva, digamos, en todo lo que es la agroecología. Bien, de eso vamos a estar hablando después de la tanda, pero ahora les habíamos prometido hablar sobre Brasil, sobre el panorama electoral. Y para eso íbamos a estar intentando comunicarnos con Pablo Gentili desde Río de Janeiro y lo logramos. Hemos logrado finalmente tener la comunicación, así que vamos a hablar con él sobre el panorama electoral. ¿Ya estamos en contacto? Ahora ya estamos por conectarnos. Contanos quién es Pablo Gentili. Pablo Gentili vive en Río de Janeiro, es secretario ejecutivo de Claxo y profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Es autor también del blog Contrapuntos en el periódico español El País. Bien, ya estamos entonces conectados. Muy buenas noches, Pablo Gentili, desde Moreno. Te saludan Leonardo Smerling, Guillermo Schneider y Martín Raffo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, te escuchamos un poquito bajito. Vamos a tratar de acomodarlo un poco para poder escucharte. Perfecto. Ahí está un poquito mejor. Bien, estamos tratando de analizar y entender cuál es la situación del panorama electoral pensando en las elecciones del 5 de octubre. ¿Cómo se está viendo la irrupción de Marina Silva allí desde Brasil? Bueno, Marina en realidad aparece en estas elecciones ya desde hace, por lo menos con aspiraciones a ser candidata a presidenta, hace por lo menos 2 años, cuando se separa del grupo o del frente que le había dado apoyo en las elecciones anteriores y trata de crear un partido político propio llamado Rede. No lo consigue y se ve obligada a hacer una alianza con Eduardo Campos, que era el presidente de un partido muy importante de Brasil, se llama Partido Socialista Brasilero, que tenía aspiraciones de posicionarse básicamente en estas elecciones de cara a las elecciones de los próximos 4 años, no estas, sino las próximas, y se establece la alianza entre Marina y Eduardo Campos. El accidente de Eduardo Campos la pone a Marina Silva en el lugar que ella esperaba, y también ante la posibilidad de que los sectores más conservadores pudieran tener una candidata con chances al menos de disputar lo que parecía ser la clara victoria electoral de Dilma Rousseff en las próximas elecciones. Entonces aparece Marina como el salvavidas que le cae casi milagrosamente a los sectores más conservadores del empresario de la prensa brasileña para poder vencer al PT en las elecciones de octubre de este año. Pablo Gentili, buenas noches. Guillermo Schneider te habla. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo bien. Estás? La figura de Marina Silva es bastante ambigua, ¿no? En el escenario electoral o político brasileño, ¿no? Porque viene de la primera hora del PT y luego también ahora tiene algunos discursos así que oscilan entre algunas reivindicaciones y otras no tanto. ¿Cómo se observa esto? Sí, en realidad que hay un hecho que puede parecer, al menos para los argentinos, un poco paradójico, pero que se entiende en el contexto brasileño. Esto es producto en buena medida del triunfo del PT y del gran éxito que fue la presidencia, los dos mandatos de Lula y este último de Dilma, ¿no? O sea, en Brasil se ha instalado el hecho de que, como antes era imposible pensar que un trabajador o que una mujer o que un metalúrgico o que una campesina negra pudieran llegar a ser presidente, hoy se ha instalado aquí que las personas más confiables son las personas que vienen de los sectores populares y que tienen una vivencia mucho más presente del sufrimiento que derivado de la pobreza, de la exclusión, del hambre, de la violencia que se vive en un país tan complejo como es Brasil. Antes de que Lula llegara a la presidencia, nadie podía imaginarse, y de hecho Lula lo vivió con tres derrotas muy fuertes electorales, de que alguien que no hubiera estudiado en la universidad, por ejemplo, llegara a la presidencia de la República. Pero esto se impuso como una realidad con Lula, y personas que vienen de los, inclusive ahora todos los candidatos tratan de mostrar su origen popular y tratar de demostrar que han sufrido penurias a lo largo de su vida y que gracias a su mérito, a su esfuerzo, llegaron a donde llegaron, ¿sí? Entonces, la candidata Marina Silva, que viene del PT y que hace un giro político hace algunos años en función de ambiciones electorales y también de un cambio ideológico muy muy fuerte que vive Marina Silva, que viene de un grupo de ultraizquierda del norte brasileño, que había militado con Chico Mendes, un gran ambientalista, ecologista, que fue asesinado ya hace unos años atrás. Es una figura emblemática del progresismo y de la izquierda brasileña. Marina hace este cambio político, se rodea evidentemente de sectores mucho más conservadores que los que estaba aliada anteriormente, que participó naturalmente cuando participaba dentro del PT, y entonces aparece como una figura que le puede hacer, o puede al menos darle batalla a Dilma ante lo que eran los fiascos electorales del propio Eduardo Campos y de Aécio Neves, ¿no? que seguro preanunciaban una posible victoria de Dilma en la primera vuelta. Entonces, Marina tiene este mérito, viene de origen popular, tiene una militancia antigua en la izquierda, y aunque defiende un programa profundamente conservador y muy vinculado inclusive a los sectores más conservadores de las iglesias evangélicas, puede de alguna forma mostrar credenciales que ningún otro candidato tiene. Ahora, ¿por qué se entiende claro lo que planteas, Pablo, en torno a la figura de Dilma? Yo sigo sin comprender qué características tiene electoralmente Marina Silva para, por lo que se ve, aglutinar tanto por derecha como cierta izquierda o social de democracia descontenta con el gobierno del PT. ¿Es así efectivamente que le da mayor amplitud al electorado de derecha? Y sí, porque no solo de derecha, también sería un simplismo decir que todo el caudal electoral de Marina es de la derecha. Sería mucho más preocupante, claro, el panorama, porque habría millones de personas de derecha en Brasil, claro, que no necesariamente son de derecha en el sentido ideológico. Ahora, por ejemplo, los jóvenes de clase media o los jóvenes en los grandes centros urbanos que votan por primera vez. El PT está en el gobierno hace 12 años. O sea, un chico con 16 años que puede votar para presidente y 18 años vivió toda su vida bajo un gobierno petista. Por lo tanto, decir que viene una renovación y que viene de la mano de una figura que sin lugar a dudas es muy carismática, como es Marina, y que tiene un pasado tan de tanta lucha y de tanto esfuerzo, sufrimiento, le genera sin lugar a dudas una cierta simpatía, también el tema, el estar vinculado a la causa ecológica, en fin, le genera entonces un atractivo a un electorado que no tiene una tradición de militancia en la izquierda, que es muy joven y que se puede sentir interesado en esta renovación política. También, por ejemplo, a las mujeres, genera mucha empatía con las mujeres en la medida en que, sin lugar a dudas, es una mujer, y en esto no se puede negar, Marina, que tiene muchos méritos en términos del sufrimiento, del esfuerzo, del trabajo que ha hecho y que ha logrado salir de una de las zonas más inhóspitas y miserables de Brasil, transformándose en una figura política destacada. Entonces va colectando votos, Marina, de diferentes lugares, ¿sí? Lo preocupante no es esto, porque lo preocupante es que por detrás de este discurso de renovación de la política no hay nada demasiado nuevo alrededor de Marina. O sea, son los grandes bancos, son los medios de comunicación, sus asesores económicos son los mismos asesores económicos que apoyaron y que participaron activamente del proceso de privatización y ajuste estructural de los años 90. Está en contra de los procesos de integración regional latinoamericana que hemos vivido en los últimos años. O sea, lo que ella representa como figura es una cosa y lo que aparece claramente como la orientación de lo que podría ser su eventual gobierno es otra. Y ahí es que está el gran peligro, ¿no? Pablo, nos consultan acá uno de nuestros oyentes una pregunta, la vamos a compartir con vos. Lo que dicen es cómo impacta la situación económica que está viviendo actualmente, el freno económico en Brasil, en las elecciones. ¿Cuál es la relación? ¿Hay alguna relación directa que se esté dando a partir de esto? Sí, porque, de nuevo, aquí Brasil, en general, creo que en todos los países latinoamericanos piensan que de sí mismos que tienen el nivel de concentración de los medios de comunicación más brutal y los medios de comunicación más conservadores que podrían existir en el mundo. Si uno va a la Argentina, escucha mucho esto, pero si uno va a Brasil también lo escucha. Y de hecho en Brasil hay un nivel de concentración y de monopolio mediático muy fuerte y muy asociado a los principales grupos económicos que actúan en buena parte de los niveles de la economía, pero por otro lado en lo que es la telaraña del poder político brasileño a nivel de los estados o las provincias, como sería en la Argentina, ¿no? Entonces, ¿aquí qué ocurre? ¿Hay una situación económica que no es favorable? Sí, evidentemente, tanto en términos de crecimiento, las tasas de crecimiento son bastante más modestas de lo que se había previsto, y hay una inflación, sin lugar a dudas, mucho más modesta que en otros países de América Latina, pero que comienza a preocupar. De cualquier forma, esto está lejos de ser una situación catastrófica para Brasil y de crisis. En esta oscilación y inestabilidad que viven nuestras economías, esto no parece ser como más que un temblor relativamente pasajero. Ahora, fíjate un hecho bastante curioso. Uno de los principales grupos dentro de la economía que manifestó su apoyo a Marina Silva fue el Banco Itaú. ¿Sí? El Banco Itaú tuvo un lucro líquido en este semestre, del primer semestre del 2014, de 3.500 millones de dólares. O sea, el banco este ganó 3.500 millones de dólares en 6 meses. Y es el primero que dice que la situación económica de Brasil es catastrófica. Entonces uno no sabe muy bien si se está refiriendo a que debería haber ganado 7 millones o que en realidad lo que han ganado les parece mucho en realidad, y esto es una expresión de una situación de crisis donde los bancos realmente se enriquecen de forma tan sorprendente. Entonces, hay una situación de inestabilidad, una situación que no es para nada, creo yo, preocupante, pero que se utiliza y se magnifica sistemáticamente en los medios y por todas las formas de comunicación que tienen los sectores de poder en Brasil para mostrar que Brasil está al borde del abismo. Se dice, por ejemplo, que la capacidad de generación de empleo en Brasil ha bajado sistemáticamente a lo largo de todos los años, lo cual es real, pero bueno, porque en Brasil han aumentado las tasas de empleo significativamente, es el país de América Latina con menor tasa de desempleo hoy, y en algunos sectores de la economía con pleno empleo. Por lo tanto, es imposible generar empleo cuando hay baja demanda de empleo. Ahora, esto que en otros contextos económicos sería un problema, y en Brasil es una evidencia del éxito de la política económica del gobierno Dilma, se pone como ejemplo de una situación de crisis y la evidencia de una inestabilidad económica que solo podrá ser revertida si se vuelve a las recetas económicas que se aplicaron en Brasil en los años 90. Y esto Pablo, es el gran... Pablo, ahora, algo tiene que hacer el gobierno de Dilma Rousseff, en alguna medida en términos económicos, seguramente hasta internamente tienen muchas líneas que están tratando de empujar hacia un ajuste, cosa que no puede hacer porque está a las puertas de unas elecciones. ¿Qué están intentando hacer y qué se está viendo que puede llegar a pasar después de las elecciones? Bueno, o sea, por un lado, la solución que se le presenta a Dilma y que de alguna forma expresa Marina Silva ante esta situación es que hay que achicar el gasto público, disminuir el gasto social, limitar derechos laborales e inclusive disminuir salarios y beneficios laborales para poder enfrentar este aparente terremoto que se avecina en la economía brasileña. Lo que ha hecho el PT a lo largo de estos 12 años, e inclusive en los momentos de mayor crisis, es enfrentar estas situaciones de crisis sin que las medidas económicas impacten negativamente ni en los salarios de los trabajadores, que tuvieron un aumento real y significativo en el salario real a lo largo de estos últimos 12 años, ni tampoco en la disminución del gasto público social, que es una fuente de generación de condiciones de bienestar y de acceso, especialmente para los más pobres. Pablo, se nos está cortando la comunicación. Tenemos un pequeño problema en cuanto al tiempo. Te agradecemos muchísimo. Disculpanos que tengamos que cortar así la entrevista. No, por favor, les agradezco a ustedes y bueno, muchas gracias por haber llamado. De nada, hasta luego. Era Pablo Gentili, ese pip nos está avisando que se nos estaba terminando. Por los problemas técnicos tuvimos que hacerlo a través de una tarjeta telefónica. Le agradecemos muchísimo y bueno, lástima tener que cortar justo en esa pregunta. Nosotros vamos a la tanda y enseguida seguimos con más Latido Americano. Recuerden, tenemos en minutos nada más otra entrevista a Brasil, en este caso para hablar sobre el MPA. Declaraciones el presidente de Chile. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos. Escucha sus voces en Latido Americano. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.

Estamos comunicada con Daniela Nerlein. Ella es agrónoma, es coordinadora del MPA, del Movimiento de Productores, de Pequeños Productores Agrícolas de Brasil, que está nucleado dentro del MST. Y un poco lo que queríamos es que nos cuente ella cómo están trabajando desde este movimiento de manera en la producción, en la comercialización, de manera, digamos, agroecológica, que es el enfoque que nosotros le queremos dar a este sistema de producción, ¿no? Daniela, ¿estás al aire? Sí, ¿cómo está? Bien a todos, buenas noches. Yo trabajo en un movimiento de los pequeños agricultores. Es un movimiento campesino, nacional, autónomo. El objetivo es la producción de comida, comida saludable para todos, para todas las personas. Esta organización tuvo su inicio en año de 1996. Los campesinos pasaban por una crisis muy, muy grande en el campo, había sequías, deudas, falta de crédito. Entonces se organizó un campamento y hace más de 30.000 campesinos participaron y desde ahí se organizó el trabajo del MPA. Hoy el MPA está en 17 provincias de Brasil y su primer trabajo fue el resgate de las semillas. Y los campesinos ahí aún tenían sus fincas, ¿no? Se fue hasta las fincas de los campesinos, hice un diagnóstico de que los habían ahí. Entonces, después de esto, se empezó un trabajo de la producción. Primero, la producción de los alimentos para que las familias tenían que comer a partir de sus propias semillas. Y después se empezó un trabajo de la producción en mayor escala. Nosotros pensamos que los campesinos primero tienen que producir sus propios alimentos con los abonos y todo el conocimiento que tienen de su familia, de su tradición. Y con respecto al medio ambiente y al conocimiento que cada uno tiene. Después de eso, entonces, pasó el trabajo de la producción para que más familias tengan el acceso a las semillas, que nosotros llamamos de la masificación de la producción. Entonces, este es un poco el trabajo de la organización y de la producción del MPA. Vos, tengo entendido, estás en Santa Catarina, en el estado de... Yo estoy en el estado de Santa Catarina, hace divisa con Argentina también, ¿eh? Uh-huh. Pero MPA también tiene en otros 16 estados organizaciones que hacen también este trabajo de la agroecología y de la producción de semillas. Uh-huh. Y hablando un poco también sobre que también en el encuentro que estuviste en Argentina, hablaste en el encuentro de la semilla, cómo comercializaban también, que muchas veces cuando los productores lo hacen de manera agroecológica, también eso tiene que tener otros canales de comercialización, ¿no? Para que realmente llegue al consumidor y que pueda ver esa diferencia entre un producto agroecológico y un producto que no es agroecológico. ¿Cómo ustedes comercializan ese producto? Sí, sí. En Brasil, después de muchos años de lucha de los movimientos, de las organizaciones, de la sociedad civil, el gobierno ha aprobado y está ejecutando un plan nacional de agroecología y producción orgánica, con opciones para la producción, con aportes de recursos para las pesquisas, para asistencia técnica, para la comercialización, todo eso con enfoque para la agroecología. Con relación a la comercialización, el gobierno tiene algunos programas, el programa de adquisición de alimentos, PAA, que es un incentivo para que los campesinos puedan comercializar su producción. Hay un programa nacional para la alimentación de la escolar, de las escuelas, ¿no? Entonces, los campesinos también pueden comercializar ahí su producción. Y además, la producción que es agroecológica y orgánica, hay una remuneración de 30% a más para quem quiere productos agroecológicos. Son programas y iniciativas muy buenas, muy importantes, pero los campesinos no consiguen afecto a todas ellas, porque son muy burocráticas, exigen muchos documentos, tienen que seguir leyes, y al final del proceso no se consigue con que los campesinos accesen a ese recurso. Pero pensamos que algo ya es un paso muy importante, pero ahí no tenemos que avanzar mucho con relación a eso. Uh-huh. Y teniendo nosotros en el programa también veníamos hablando esto que estás comentando vos acerca de, bueno, hasta de qué manera y cómo se puede avanzar, ¿no?, en esta forma de comercialización, y teniendo en cuenta que también hay, va a haber cambios políticos ahora electorales con Brasil, ¿no? Queríamos saber ustedes como movimiento qué visión tienen acerca, digamos, de esta ley de semillas que tanto que se está hablando en distintos países. Con respecto, ¿qué visión tiene el movimiento con respecto a la ley de semillas y con el nuevo panorama político, qué visión tienen acerca de cómo pueden seguir avanzando en esto que estás comentando vos sobre la comercialización de los alimentos a través de los programas alimentarios? Sí, sí. Yo lo conozco la ley de semillas de Argentina, pero yo que no sé que la ley argentina no reconoce que existen semillaciones. Esto es una diferencia que nosotros tenemos que la ley brasileña. La ley brasileña reconoce que existen semillas criolas o tradicionales, como decía la mar, y vende a los campesinos que los cultivan de registro y de seguir todo el proceso de la producción convencional de las variedades registradas patentales. Y con el plan nacional que el gobierno hace ahora, a 2 años que tiene este plan, se permitió, se amplió la distribución, el cambio, la comercialización, la producción de las semillas. Entonces, es posible producir, comercializar en distintas provincias de Brasil, antes no podemos y ahora sí. Es un paso muy importante en la lucha por las semillas. Creo que sabemos que tenemos mucho que hacer ainda. Y Argentina cree que la lucha es para que el gobierno reconozca que existen semillas criollas y a partir de ahí entonces pueda producir las semillas. Nosotros también pensamos que no es con la ley que regulamente la producción de las semillas criollas que se va a resolver. Nosotros pensamos que las semillas criollas tienen que ser libres. Todos tienen que tener acceso a ellas. Ellas deben estar en las manos de los campesinos y siempre cultivaron. ¿Entiendes? Está bien. Y hablamos un poquito más sobre cuáles son las producciones concretas que tienen ustedes, por ejemplo. ¿Qué tipos de producciones ahora están trabajando más? Nosotros ahora, en mayor escala, estamos trabajando con maíz y frijoles. Uh-huh. Pero nosotros trabajamos el tema de las semillas y de la agroecología en 3 niveles. El primer nivel es el nivel familiar. O sea, las familias tienen que tener sus propias semillas, sus propios alimentos en sus fincas. El segundo nivel es el nivel comunitario o regional. O sea, con las casas o los bancos de semillas, donde se hacen cambios entre las campesinas para que pueden seguir sus sistemas de producción. Uh-huh. Y el tercer nivel es el nivel más territorial, que hay estructuras mayores para el beneficiamiento, para el almacenamiento de las semillas. En Santa Catarina nosotros tenemos una unidad de beneficiamiento de semillas, donde toda la producción de maíz, de frijoles, de trigo que nosotros tenemos, es beneficiada, procesada ahí y almacenada y después a través del programa de gobierno la distribución gratuita para los campesinos que lo quieran tener acceso a ellos, que quieran cultivar. En cuanto, una pregunta más, en cuanto al trabajo, ¿no? Que tienen las familias. Sí. ¿Hay algún apoyo, por ejemplo, si bien puede ser, el apoyo es más hacia el trabajo, hacia las semillas, hacia los lugares de comercialización? ¿Hay algún apoyo también al trabajo del campesino, digamos, en ese sentido, no? Al trabajo concreto, digamos, ¿no? Nosotros ahora tenemos un apoyo del gobierno que tiene un recurso financiero para que nosotros hacemos un trabajo de acompañamiento técnico para las familias. Nosotros hablamos de asistencia técnica. Solo eso hasta ahora es el apoyo financiero, hablando, ¿sí? Que nosotros tenemos. Además, el otro trabajo, nosotros, con el esfuerzo de todos, hacemos un trabajo de sensibilización, de resgate con las familias. Claro, teniendo en cuenta, por ejemplo, ¿no? Para reorientar un poco la pregunta, que allá las extensiones son más grandes, en cuanto, si ustedes tienen siembran cada uno o hacen una siembra comunitaria, de, por ejemplo, para después comercializarla, o si tienen una máquina para sembrar y después eso va rotando entre los agricultores, por ejemplo, acá muchas veces se usa... Sí, hay las dos cosas. Hay campos comunitarios que los campesinos hacen un trabajo, reúnen algunas familias y hacen ese trabajo. Hay campos individuales, cada uno tiene su finca y ahí producen. Muchos tienen máquinas para hacer el plantío, otros tienen que alquilar o hacer trocas, tiene todo este escenario. Hay claro. Varias situaciones. Claro, por ejemplo, si un productor tiene que alquilar la máquina, digamos, ¿puede haber financiamiento para eso? No, es el... está más relacionado al trabajo. Si queda por cuenta del campesino, no hay disponible para hacer esto. Está bien. Bueno, más o menos es un poco lo que queríamos... compartir con vos, esto es acerca de cómo está la producción allá, cómo está produciendo Brasil, cómo está avanzando, digamos, los movimientos campesinos sobre estos temas que también, digamos, en nuestro país nos cuesta mucho, digamos, avanzar en cuanto a lo que es la escala, ¿no? Si bien nosotros también, como vos pudiste ver, tenemos encuentros y eventos y lugares donde se van generando diferentes formas de intercambio y diferentes tipos de, digamos, de productores están participando en esto, ¿no? Bueno, te agradezco mucho, Daniele. Sí, sí. No sé si querés agregar o cerrar con algo más y estaríamos, digamos, capaz en otra vez en contacto también. Sí, creo que es muy importante que se hacen actividades para que se conozca la realidad, que se pueda hacer intercambio de las experiencias, del conocimiento, para que nosotros sigamos en la lucha por las semillas criollas, por la agroecología y por el campesinato. Bueno, Daniele, te agradecemos nuevamente el contacto y capaz que a futuro te volvamos a molestar para hacerte alguna otra pregunta o para sobre este tema. Sí, mucho gusto. A mí estoy encantada por poder participar con ustedes y presentar un poco del trabajo del MPA. Mucho gusto. Bueno, muchas gracias, Juan. Cualquier información que vos quieras mandarnos, podés a través de esta del correo, digamos, seguir en contacto. Sí, claro. Bueno, muchas gracias. Vale. Muy bien, conversamos con Daniel Representante del Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil, que está integrado al Movimiento Sin Tierra de ese país. Bien, lo principal en torno a la labor cotidiana que hace el MPA, me parece que quedó saldada con las preguntas que le hacía vos, Víctor. Seguramente nos podremos comunicar en alguna otra oportunidad con ellos para ver justamente cómo están analizando ellos la realidad política de Brasil desde su perspectiva de reivindicaciones concretas y específicas. Hacen un trabajo muy importante también en la lucha contra el uso indiscriminado de los agrotóxicos. Uh-huh. Y por lo tanto, eso es uno de los temas que tal vez nos quedarán pendiente para poder hablar con algún otro integrante o con Daniel misma del MPA. Sí, yo creo que ella, digamos, capaz que en esta, por el idioma también a veces se dificulta, nos, ¿no? Nos dificultamos un poco, pero creo que ellos como movimientos, digamos, más allá de la producción, también tienen una claridad y un análisis muy claro acerca de, digamos, de cómo están produciendo y cómo es su situación con respecto a los diferentes momentos políticos que atravesaron, ¿no? Tengamos Bien. En cuenta que son campesinos, que, uh-huh. que no solamente están produciendo, sino que el lema, digamos, del MST es resistir, ocupar, resistir y producir, ¿no? Son los tres principios que tienen ellos como para llevar adelante este tipo de agricultura y este tipo de trabajo. Bien, quienes quieran conocer un poquito más sobre el MPA pueden ingresar a su página www.mpabrasil.org.br. Vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos. Porque así lo dicta el sol, somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar, somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Latinoamericano. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Hola, hola, ¿todo bien? Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale, 466-6559. El número

por un individuo involucrado en el lavado de dinero para los carteles del narcotráfico colombiano. Fueron incautadas en una operación policial hace 10 años, pero el gobierno de Colombia recién obtuvo el derecho legal a su repatriación en junio pasado. Algunas de las figuras de cerámica, instrumentos musicales y urnas funerarias tienen una antigüedad de más de 3.000 años. Los objetos estuvieron exhibidos temporalmente en el Museo de América en Madrid. Escuchate esta, la derecha chilena prepara iniciativas para limitar el rol del Estado en la salud. En las últimas semanas se plantearon modificaciones al sistema de salud para incorporar a sectores que no tienen cobertura. Esto encendió la alarma de los dirigentes de la derecha trasandina. Representantes de la UDI denunciaron un sesgo antiprivado por parte del gobierno de Michelle Bachelet. Por eso buscan realizar reformas constitucionales que eviten una competencia desleal del Estado. Expulsan a Gremio de Porto Alegre de la Copa Brasil por racismo. El incidente ocurrió la semana pasada en el partido que Gremio perdió 2-0 contra Santos. En ese encuentro, la hinchada insultó al arquero gritándole «Mono, volvete a tu casa, negro», y haciendo ruidos de chimpancé. Las imágenes televisivas repercutieron a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Además de ser expulsado, el club deberá pagar una multa de $22.300. A pesar de no ser el único caso de racismo en el fútbol brasileño, es la primera vez que tiene consecuencias fuera de la cancha. La hora en Porto Alegre, 21:42 minutos, temperatura 19 grados, humedad 76%. Latido Americano. Won't you hear to sing? Oh, another song of freedom. Yes, yeah. It's all I ever have. Did you know? Redemption song. Latiendo al ritmo de América Latina. Redemption song. Entre las culturas del miedo y las culturas de la libertad. Entre lo que nos niega y lo que nos nace. Hay un campo común de batalla. Hola, ¿cómo estás? En Latido Americano, la cultura late. Estamos en nuestra columna de cultura, escuchando esto que es muy lindo y que nos hace así como bajar algunos cuantos cambios de golpe. Esto es el trío Leme Valenzuela, músicos de Brasil y de Argentina, viven en Río de Janeiro. Y bueno, la idea es conversar un poquitito con uno de sus integrantes, con Damián Valenzuela, argentino él, acerca de lo que hacen. Lo que hacen con esta música en versiones de distintos autores brasileños. Hoy hemos repasado la tierra del Brasil en términos políticos con Pablo Gentili. También hablamos sobre los campesinos y lo que tiene que ver con las resistencias desde las organizaciones de ese sector de la sociedad. Y ahora vamos a pasar también por la cultura, por la cultura del Brasil, con esta entrevista que nos preparó Cecilia D'Amico en la columna de Cultura. Así es, este trío compuesto por Lucía Elena Leme en voz, Marcelo Müller en contrabajo, un nuevo integrante, Pedro Larubia, en saxo y flauta traversa, y con quienes vamos a hablar en segunditos, ya está conectado Damián Andrés Valenzuela. Hola Damián, ¿nos escuchás? Hola, sí, te escucho perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Todo bien, buenas noches. Bueno, Damián, como para comenzar con esto, escuchábamos recién uno de los temas que están haciendo con el trío. Contanos un poquitito cuánto hace que están trabajando en este trío. Y con Lucia, que es la chica que canta, ya estamos trabajando hace 5 meses más o menos. Primero empezamos haciendo otras cosas, viste, para unos trabajos acá, en hoteles y eso, y después decidimos hacer arreglos, viste, de estos temas que ya, que decidimos hacer, que tiene un poco de todo, de voces, ya, música clásica. Ajá, ¿cómo es que ustedes, digo, hacen versiones de músicos como, por ejemplo, Jobim, entre otros? Sí, y... por ejemplo, sí, hicimos una grabación de Dindi, que yo hice una, un arreglo para ese tema, uh-huh. Que es Tom Jobim, ¿no? De, que generalmente he escuchado por vos, Sandra. Y hacerle arreglos a Tom Jobim, qué maestro, ¿eh? Sí. Sí, que tiene un aire así de música clásica. Sí, sí, ya no le tengo miedo. Bueno, eso es muy interesante. La valentía en el músico siempre creo yo que tiene que estar presente. Buenísimo que lo puedas hacer. ¿Cómo es el momento de la elección de los temas en el repertorio? Digo, hace muy poquito tiempo que ustedes están trabajando, por lo que nos contás, sí. Con lo cual están como en esto de empezar a ensamblarse entre ustedes y de también en esto conocerse y saber qué es lo que quiere cada quien dentro de la música que están tratando de reversionar. Y bueno, ¿cómo es la elección? ¿Cómo juega esto de ponerse a discutir un poco si se quiere, qué es lo que cada uno de ustedes quiere y cómo se llega a consensuar, bueno, decidir hacer, por ejemplo, un tema de Tom Jobim o alguna otra cosa? Claro. Bueno, mira, es así, el trío se llama Leme Valenzuela, que soy yo y la cantora, como dicen aquí, cantante. Y en principio estaba tocando Marcelo Miolo, que es el contrabajista. Ahora pasó a ser de trío a cuarteto, que está Pedro La Rubia, uh-huh. que es un saxofonista muy bueno, y toca flauta traversa. Entonces, en general, que decide los temas es yo, y algunos también Lucien, que ella canta. Entonces yo decido algún tema por ahí, o ella me dice, me gusta este tema. Y ahí yo logro en casa y empiezo a hacer los arreglos para ese tema. Entonces nos juntamos entre todos, y yo voy pasando cada uno lo que tiene que hacer, a veces también ellos tienen alguna idea, y vamos ensamblando. Es así. Ajá. Y se va armando. Bueno. Los arreglos, ¿no? Porque a veces hacemos uh-huh. algunos estándares también. Pero con los temas que son arreglados, como por ejemplo ese, Dindí, Tate, uh-huh. Río. Otros también de Noel Rosa, que acá cuando llegué a Brasil descubrí Noel Rosa, que es un compositor muy lindo. ¿Cuánto hace que estás vos en Brasil? Estamos haciendo nuestros arreglos. Uh-huh. Hace 2 años y medio. Ajá, poco tiempo. Damián, buenas noches. Sí. Guillermo Schneider te habla. Buenas noches. Sí, descubriste a Noel Rosa y vas a tener tiempo para descubrir una inmensidad de músicos de todas las épocas. Te quería preguntar, ¿tocan en vivo allá? ¿Para qué tipo de público? ¿En qué tipo de espacios se presentan? ¿En sí. teatros, en bares? Sí, mira, claro, sí, más que nada, no sé cómo se dice, son lugares así de bosa y eso, ¿viste? Que es más, que también se toca jazz. Y también salieron unas oportunidades para tocar afuera del país. Entonces, por eso también la parte de los arreglos, de tener algo propio, ¿viste? Para que puedan ver otra parte, que no es siempre lo mismo, la bossa nova y samba, ¿viste? Tener una cosa propia, una identidad. Uh-huh. Damián, vos, bueno, estás, digo, te fuiste a vivir a Río desde aquí, desde Argentina. ¿Cómo ves, si se quiere hacer una comparación, toda la movida que tiene que ver sí. con la música en cuanto a esto que vos contás recién? Ya han salido fechas para tocar tanto dentro como fuera del país. ¿Y eso cómo lo vivís sí. en relación a lo que por ahí te ha atravesado estando aquí en Argentina? Y mira, Argentina, Buenos Aires, es una ciudad muy cultural. Que vos podés hacer muchas músicas, o sea, yo hacía jazz, toqué mucho tiempo flamenco, música peruana, jazz, y hay público para todo. Acá no es tan así, pero Brasil está muy visto por otros países, o sea, la mirada está mucho con los brasileros para hacer show en otros lugares, pero también es eso que te dije, Buenos Aires hay mucha cultura, los jóvenes leen. Es diferente, no sé cómo explicarte. Vos hacés flamenco y tenés un público para flamenco. Tango, un público para tango. Acá es como más así, rebuscado. O sea, la música bossa y jazz, es lloro, es tipo más para la élite. No es tan popular, ¿entendés? Uh-huh. No sé si me entendés. Sí, sí, sí. Y además, bueno, por esto que vos decís, pareciera ser que allá como que la cuestión queda más acotada, digo, en términos de que estos estilos que vos mencionás tienen que ver justamente con música brasileña. Sí, sí. Corriéndonos un poquitito de la música de Brasil, hace tiempito nada más, si no me equivoco, a principios de agosto, estuviste aquí en Moreno, en el Teatro Marechal, presentándote en un homenaje a la música cubana. Contanos un poquitito acerca de esa experiencia. Sí, bueno, yo cuando estaba allá vivía en Buenos Aires, una carrera larga, tipo 8 años, de haciendo música cubana, tocando con muchas orquestas de Argentina cubana, de, mismo de Cuba también, toqué con la hija de Ibrahim Ferrer, y bueno, y fui conociendo muchos músicos, y algunos son muy amigos míos. Entonces cuando yo vi que ya tenía el pasaje en la mano para ir a Argentina, dije, bueno, voy a hacer algo así, que ya que tantos años toqué en Argentina esta música, voy a presentar en Moreno, que es donde yo vivo, que nunca pasó algo así, ¿no? Entonces pensé en juntar a todos mis amigos y no tan amigos y hacer un show de música cubana en Moreno, que es un poco difícil. Bueno, nos quedamos con las ganas, nos quedamos sin entradas, de hecho se agotaron rápidamente y bueno, se dice por ahí que estarán volviendo para fin de año. ¿Será? Sí, sí, sí. Tengo pensado hacer en fin de año volver o a principios de año ahí en Buenos Aires y hacer un show de música brasileña y otro de música cubana. Buenísimo, bueno, entonces va a haber para todos los gustos. Seguramente, Damián, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Creo que acá hay otra pregunta que te quieren hacer, así que le vamos a dar paso entonces a mi compañero. Hola, Damián, ¿qué tal? Leonardo te habla. Me quedé con una pregunta así colgando de ¿cómo ven los brasileños un argentino haciendo su música? ¿Salta la pica entre los dos países o hay buena onda en ese respecto? Mira, hay de todo. A veces no hay buena onda, a veces no hay tan buena onda. O sea, si vos conoces a que sale un laburo y en esa banda conoces a uno, te salvaste. Ahora si vos te aclapas, salta un poco. Viste que... Y hay un poco de pica a veces. Acá dicen que hay una voz argentina, grandes guitarristas argentinos que tocan bossa, pero es voz argentina. Y el que tiene orejas se da cuenta que es un argentino que puede tocar excelente, pero que hay algo que está de más o de menos. Sí, es diferente. A mí me pasó, yo tocaba voz esa. Cuando llegué acá no era lo mismo. Tuviste que atrasarte, ¿no? De que relajarte. Sí, pero ahora ya estoy tocando bossa, pero ni yo me doy cuenta. O sea, ¿cuál fue el cambio, entendés? No sé, debe ser que tocando entre ellos te acostumbras, ¿no? Debe ser mirando el mar que cambias. Sí, porque los acordes son los mismos, ¿viste? La forma de tocar es la misma. Yo no sé qué quieres. Ahora ya no me dicen nada. Si no abrís la boca, sos un brasileño más ahora. Claro. Bueno, Damián, te agradecemos muchísimo por la comunicación telefónica. Esperamos encontrarnos nuevamente. Bueno, teléfono de por medio o cuando estés viniéndote para acá con algún espectáculo o por qué no nosotros pudiéndonos trasladar hasta Río. Así que, claro, por supuesto que están abiertos los micrófonos. Acá hacen señas de que sí, de que nos vamos a Río, de que es una buena posibilidad. Y bueno, en cualquier momento y toda la música que ustedes vayan haciendo, bueno, estaría bueno compartirla porque acá vamos a estar entonces transmitiéndola también. Justamente nos vamos ahora, luego de terminar de charlar con vos, a escuchar este arreglo que hiciste tan bonito del tema de Jobim Dindi. Bueno, muchas gracias. Saludos ahí para todos, para mi familia, los que tienen ahí, todos mis amigos. Buenísimo. Bueno, te mandamos un abrazo grande desde acá. Hasta luego. Gracias. Otro para ustedes. Dindí. Y así pasaba Dindí. Perdón, ¿cómo se dice perdón en portugués? Portugués. Disculpa. Disculpa. Vamos entonces a escuchar del señor Tom Jobim con arreglos de Damián Andrés Valenzuela del trío Leme Valenzuela, Dindí. Pra onde elas vão? Ai, eu não sei, não sei. E o vento que fala nas folhas, contando as histórias que são de ninguém, mas que são minhas. seria din-din, tudo din-din, lindo. Mientras acá estamos cantando la canción de la despedida del latido americano, bailando, poniéndonos como a tono del viernes no a la noche. No se puede no bailar con un amor uruguayo, sí, es ¿no? imposible. Sí, se puede no bailar si uno no quiere. Bueno, sí, está bien, pero en general es difícil. Bueno, no seas tan literal a esta hora de la noche, que yo todavía no me puse tan literal. Muy bien, estamos con el ambiente de viernes y también de fiesta de sábado, porque mañana, a partir de las 10 de la noche, está la fiesta de FM Moreno. Así es. Otra fiesta más. Otra fiesta más. Van a estar presentándose Tercer Cordón Teatro y las bandas Té de Tilo y Fieras Vagantes. Acuérdense, cerca de las 10 de la noche es para el clima más familiar, más ir con los chicos, ahí en el Churqui hay un lindo espacio, va a estar el teatro para compartir, comer algo, tomar algo. Y después de las 12 para salir corriendo con los chicos a su casa. Claro, yo me quedé pensando cómo se hace esa parte. Agarrar a los chicos de la mano y llevárselos. Rápido, sin que miren nada, como la gente va a estar. Porque después vienen las bandas, Té de Tilo y Fieras Vagantes. Y después la fiesta hasta que las velas no ardan. Una frase que se me acaba de ocurrir. Mira vos, qué original lo tuyo. Les contamos a quienes están escuchando que las entradas las pueden, las entradas no, el bono contribución es de 15 pesos si se acercan hasta aquí, hasta la radio, Irigoyen 77, y si no, en el Churqui, Yolí, 2637, 20 pesos. Es ahí a dos cuadritas de la estación del tren Sarmiento, ahí a dos cuadritas nada más. Así que de esa forma llegan rápidamente. Vamos a contarles qué tuvimos hoy en Latido Americano. Estuvimos hablando sobre la situación en Venezuela, sobre este sacudón que dio el presidente Nicolás Maduro a su gabinete. Hablamos con Pablo Gentili desde Brasil en el marco del panorama electoral de la disputa Dilma Rousseff-Marina Silva. Bueno, hablamos también sobre la producción del movimiento de pequeños productores agrícolas de Brasil, acerca de su forma, cómo se organizaban y cómo estaban llevando a cabo su producción agroecológica. Para eso estuvimos en comunicación con Daniel Nerlein, una dirigente brasileña del MPA. Y también en la columna de Cultura, hace minutos nada más, estuvimos entrevistando desde Río de Janeiro a Damián Valenzuela, integrante del trío Leme Müller Valenzuela. Si seguimos así, nos trasladamos a Brasil con el estudio. Sí, la semana pasada tuvimos una noche más bien colombiana. Sí. Hoy tuvimos una noche más bien brasileña. Somos latinoamericanos. Somos latinoamericanos. Y de Brasil nos vamos a ir a Bolivia, ¿verdad? Para el último homenaje de la noche. El último homenaje de la noche. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena. Así es. Esto tiene que ver con rememorar el asesinato de Bartolina Sisa. Ella era comandante y cabeza del mayor levantamiento aymara contra la corona española. Y a 232 años de su muerte, vamos a escuchar para despedirnos una canción interpretada por Luzmila Carpio, quien fuera embajadora de Bolivia en Francia, perdón, hasta hace algunos años nomás, interpretando una canción justamente titulada Bartolina Sisa. Hicimos este programa. Quien les habla, Leonardo Smerling, Guillermo Schneider, Martín Raffo en la conducción, Cecilia D'Amico en musicalización y columna de Cultura y Operación Técnica. Y Víctor Huerta en la columna de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable, puntos suspensivos hasta poder definir un poco más de qué se trata todo esto. Muy bien, muchas gracias. Nos encontramos nuevamente el viernes que viene aquí en la 90.1 en Latido Americano.